Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos. Esta vez sí podemos decir que es un reencuentro después de algunos días de ausencias que hemos tenido aquí en Síntesis de la Región, ausencias obligadas obviamente por algunos problemas de salud que han tenido algunos de nuestros compañeros y compañeras integrantes del staff de nuestro programa, que en un rato vamos a indagar si han sido problemas de salud debido a alguna cuestión física o si en realidad tiene que ver con el susto que se han pegado en los últimos días a partir de ver, por ejemplo, entre otras cosas, lo que es el incremento en la tarifa del agua, por ejemplo, que se vendrá en los próximos meses en la provincia de Santa Fe a partir del aumento que se ha decretado desde el gobierno de la provincia después de lo que fueron las audiencias públicas, después de haber escuchado a una enorme cantidad de actores y después de conocer el dictamen del ente regulador de servicios sanitarios. Finalmente el gobierno ha decidido que habrá aumentos entre un 26 y un 30% en el servicio del agua potable para aquellas ciudades que tienen obviamente su servicio a partir de lo que es la empresa Aguas Santafesinas. Quizás muchos también se hayan visto por estas horas un poco asustados por lo que seguramente será un nuevo tarifazo del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Fe, después de la decisión del Consejo, tanto del oficialismo como algunos opositores, de acompañar un nuevo aumento del boleto. Bueno, muchas cosas que seguramente, pero en un rato vamos a saber si es esto lo que ha preocupado a nuestros compañeros o si ha habido alguna otra cuestión a tener en cuenta. Lo cierto es que estamos volviéndonos, estamos reencontrando para contarles que durante las próximas dos horas vamos a estar recorriendo distintos puntos de la provincia de Santa Fe, que vamos a estar tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales, que estamos en la radio pública y que este programa lo hacemos en conjunto con las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Por eso vamos a estar viajando como es habitual, vamos a estar haciendo algunas notas y vamos a tratar, obviamente, de darte un pantallazo, un panorama de esos temas que están aconteciendo en distintos puntos de la geografía santafesina para graficar más a uno de esos temas que a nosotros nos parece importantes contar y que a nosotros nos parece importante tener en cuenta y en consideración en horas, digamos, donde este es uno de los temas que ha marcado la agenda de los últimos días. El tema de los servicios públicos es uno de los temas en discusión. Hay que decir que el tema del aumento del agua potable es un tema que se ha discutido en el servicio de agua. Bueno, finalmente hay aumento ya en puerta, ya anunciado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, donde entre algunas otras cosas hay que decir también el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, es uno de los temas que también viene marcando la agenda en los últimos días y sobre todo el malestar de los santafesinos respecto al accionar que mantiene aún hoy la policía de la provincia de Santa Fe. Son algunas de esas cuestiones que han estado dando vuelta en los últimos días. Pero nos queríamos quedar simplemente con un dato de color, y en esto hay que decir, se lo vamos a agradecer a uno de nuestros compañeros aquí de la radio pública, a Gustavo Castro, que tiene esa pequeña facilidad para andar hurgando, para andar metiéndose en los archivos, buscando papeles, en esos lugares donde muchos quizás no pueden llegar o donde muchos no quieren llegar muchas veces, sobre todo algunos medios de comunicación de la provincia de Santa Fe. Y nos encontramos con esto, después vamos a ampliar un poco más a dónde podría... ¿Cuál fue el destino de una serie de equipamientos que el gobierno de la provincia ha adquirido en los últimos meses, sobre todo vinculado a lo que es el área de salud? Porque hay un decreto que se firmó en 1659, fecha 13 de junio, que es un decreto firmado obviamente por el gobierno, donde la provincia compró cuatro tomógrafos computados. Hay que decir que esto requirió de una inversión de $1.800.000, estamos hablando de mucha plata si la traducimos en pesos argentinos. Pero lo curioso, lo llamativo de esto, a pesar de la permanente agitación a la discriminación, a la falta de recursos, a la falta de federalismo, a la falta de intención muchas veces del gobierno nacional de asistir a las provincias, hay que decir que ese $1.800.000 salió absolutamente del fondo SOGERO, del Fondo Federal Solidario. Es decir, la provincia atiende cuestiones vinculadas a la salud que deberían hacerse desde el propio presupuesto, desde los propios recursos que cuenta el Ministerio de Salud de la provincia, sobre todo siendo un área tan sensible y de que tanta bandera el gobierno provincial ha hecho en los últimos años. Uno imagina que son recursos que deberían haber salido de lugares lógicos. Sin embargo, hay que decir que esos tomógrafos se pagaron íntegramente con recursos del gobierno nacional a partir de lo que es el Fondo Federal Solidario. Y aportamos obviamente algún dato de color respecto al remate de cómo daba la información nuestro compañero, diciendo que si ese dinero hubiese quedado en la mano invisible del mercado, como le gusta definir por estas horas al ex gobernador de la provincia y actual diputado nacional Hermes Wiener, a la necesidad de no aislarse del mercado, de la globalidad y de lo que tiene que ver con este mundo económico que tenemos en la Argentina, bueno, seguramente ese dinero hubiese ido a parar a manos de las grandes patronales agropecuarias, de los grandes concentradores de la tierra y de la riqueza en la República Argentina, entre ellos el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Por suerte, a partir del Fondo Federal Solidario, son casi $2 millones que llegaron para poder comprar tomógrafos, equipamientos, herramientas y elementos absolutamente necesarios para la atención de la salud pública, que uno imagina habrán tenido un destino coherente en función de las necesidades que atraviesan o se viven en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Bueno, será lo que indagaremos seguramente en los próximos días, pero nos parecía un dato importante como para entrar en clima en esta edición de Síntesis de la Región, que tiene también como protagonistas en el día de hoy a nuestra compañera Melisa Papurelo, que anda de vuelta con nosotros por aquí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia, para todos los escuchas de la radio pública, las diferentes emisoras que nos retransmiten tan amablemente en todo el interior de la provincia de Santa Fe para poder llevar las noticias de las diferentes localidades, pueblos y ciudades del territorio provincial. Rapidito, mientras por estas horas se discute sobre si está bien aplicar la ley de abastecimiento o no, donde se discute por estas horas las remarcaciones en precios que han hecho las grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, como Coto, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Yo le cuento que más de 30 comercios de localidades santafesinas, ubicadas más que nada sobre la ruta provincial número 92, en el sur, se sumaron al programa de precios cuidados. Este impulso, este programa que le da el gobierno nacional. A partir de ahora, por ejemplo, los que viven en Los Molinos, en Arequito, en San José de la Esquina, en Arteaga, podrán encontrar en establecimientos comerciales, en el almacén de sus pueblos, más de 120 productos. Pequeños almacenes, autoservicios que accedieron a este plan a través de la red Comprar. La semana pasada hablábamos sobre este programa que precisamente fue creada por la Secretaría de Comercio de la Nación para poder extender el programa de precios cuidados a los pequeños comercios de todo el país. Así que una buena noticia, son casi 5 localidades que se suman a esta propuesta, misma práctica que se va a replicar en las comunidades del departamento Caseros para luego ser extendida, según lo que nos confirma, al resto de los distritos de esa jurisdicción que tiene como cabecera a la ciudad de Casilda, donde actualmente solamente un supermercado vende productos del programa Precios Cuidados. Pero también a través de la red Comprar, como decíamos, llegan a los almacenes, a los super mucho más chiquitos de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Una linda noticia también para contrarrestar, si se quiere, esto que se discute de si hay que aplicar la ley de abastecimiento y estos remarques o sobreprecios que están aplicando algunas multinacionales como el Coto y como Carrefour, que no llama la atención ya a esta altura, ¿no? Bien, será uno de los temas que vamos a estar charlando también a lo largo del programa del día de hoy. Les contamos que también ha retornado, está junto a nosotros Cielo Saracio, que sigue siendo nuestra productora, sigue siendo nuestra coordinadora, está aquí en piso en el estudio de Radio Nacional Santa Fe, junto a Marcos Milesi, el operador que nos ha acompañado en los últimos días también desde la operación técnica, haciéndose cargo de las consolas. Y además le contamos que están los compañeros de nuestra red de corresponsales que también estarán charlando con nosotros en el día de hoy, nos estarán contando cosas importantes. Por eso los invitamos que se queden durante las próximas 2 horas. Les vamos a contar toda la información regional de nuestra provincia. Esto es Síntesis de la Región. Así arrancamos, así nos presentamos en el día de hoy. Y arriba el solsticio y abajo los dos, y el negro estendillo con flor exquisita, dos bolas de fraile fulminan la lija. Si arriba el solsticio yo subo con vos, tres. transparente del límpido tiempo el reloj, el que en mi muñeca se acuesta irascible hasta que ostensible se hace mi muñeca y el tiempo es el diablo que juega a ser Dios. La banca interpretó Solsticio. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, compañeros con los cuales empezamos a recorrer, empezamos a viajar por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, hoy vamos a arrancar nuestra recorrida en el departamento San Martín. Lo vamos a hacer en la localidad de Piamonte. Desde FM Tiempo lo vamos a saludar porque está en línea nuestro compañero Pablo Bertolé. ¿Cómo te va, Pablo? El gusto de saludarte. ¿Qué tal, Diego? Un gusto para mí poder estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿cómo anda todo por Piamonte? Todo bien, por suerte todo muy bien y bueno, con una alegría inmensa, particularmente aquí de la radio, con el otorgamiento de licencia tan deseado, así que estamos muy contentos. Cuente cómo es eso. Sí, nos ha llegado la confirmación, por suerte, desde el ASCA, que se otorgó la licencia para la emisora en la cual estamos trabajando, en la cual ya hace un par de años que estamos trabajando y que, bueno, veníamos solicitando a través de las inscripciones que fuimos realizando y a través de los distintos pedidos. Por suerte, parece lo mismo haber llegado a buen puerto y nos llegó en el día de ayer la confirmación del otorgamiento de una licencia para una FM de baja potencia, como es la que tenemos aquí, en una zona donde la radio cumple una función social realmente muy, muy importante, ¿no?, en la localidad. Está al lado de cada una de las instituciones, trabajando junto con ellas. Ahora tenemos un pedido para hacer, por ejemplo, una transmisión junto a la Escuela Taller, que va a cumplir 40 años, de hacer 48 horas interrumpidas de transmisión desde la propia Escuela Taller, un desafío que vamos a estar asumiendo allá por el mes de noviembre, así que la radio cumple una función importante y eso creo que la gente de ASCA es lo que ha reconocido para poder darnos esta licencia. Bueno, no, absolutamente importante. A nosotros nos llena de orgullo que otro compañero, otra emisora que además es corresponsal de la radio pública, haya podido obtener su licencia. Contábamos que los últimos días estuvimos visitando María Luisa, un pueblito ubicado en el departamento de Las Colonias, donde otro compañero también recibió su licencia, donde nosotros entendemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se empieza a hacer visible, se empieza a palpar desde otro lugar, desde lo concreto. Lo que sí, Pablo, desde ya quedamos en el compromiso, como te decía charlando en privado, que seguramente en pocos días la radio pública esté visitando Piamonte para que podamos hacer alguna transmisión en conjunto entre la radio pública y FM Tiempo, además de ir a saludarte como corresponde y festejar allí en la localidad este logro importante que imaginamos no es solo para vos, para la radio, sino también para todo el pueblo. Así que me parece que por ahí viene la cosa y me parece que bien merecido está este reconocimiento que finalmente la AFCA les ha otorgado a ustedes. Sí, sí, la verdad que es un anhelo, ¿no?, que se tenía, pues el sueño cumplido, el hecho de poder trabajar con la tranquilidad de saber que estás bajo la norma, y bueno, después de mucho tiempo este ordenamiento que ha producido el AFCA creo que está dando sus frutos. Bueno, la verdad que contentos, entonces, felicitaciones. Pablo, nos gustaría saber qué está pasando en Piamonte, qué tenés para contarnos, qué acontece allí en la región. Esta mañana tuvimos la visita aquí en los estudios precisamente de la radio del padre Diego Ferrer, quien nos estuvo contando acerca de que en el día de mañana llegará a Piamonte una imagen de la Virgen de Guadalupe que salió de manos del propio obispo allí de la capital provincial para recorrer toda la provincia, y en el día de mañana va a estar aquí en nuestra localidad. Te propongo escuchar, Diego, parte de lo que nos contaba el padre Diego Ferrer en la mañana de hoy. ¿Cómo no? Vámonos más. Se viene recorriendo todo nuestro canato. Prácticamente sería todo nuestro departamento, como tal. Que se echó a lograr con la bendición del obispo a principios de este año en el encuentro de catequistas del decanato, y que viene recorriendo distintas comunidades de nuestro departamento. Viene desde el lado de María Susana. Menos, la imagen va a estar peregrinando dentro de nuestro pueblo alrededor de un mes. Un poco la idea en principio era visitando las casas de las familias vinculadas a la catequesis, pero igual se abrió una lista para que quien se quiera anotar, sin por ahí poder asegurarles a todos, pero bueno, la idea es que pueda también haber una visita de la Virgen, particularmente en las casas donde pueda haber alguna situación de enfermedad o donde realmente haga más falta su bendición y la ayuda de la oración. Pero creo que es importante en este tipo de acontecimientos poder ir más allá de la imagen en sí, ¿no? O sea, creo que la presencia de la imagen es un signo de una visita espiritual de Dios a través de María, nuestra madre, bendiciendo, consolando y diciéndonos de esa manera su aquí estoy al lado tuyo, ¿no? Así que, bueno, la invitación a toda la comunidad a poder salir a recibirla y a poder demostrarle nuestro agradecimiento, nuestro amor y honrar su maternidad, ¿no? 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde el sábado en la esquina de Julián de Agustinza y lo que sería la ruta 40S, digamos, donde está la imagen de la Virgen que preside la entrada de nuestro pueblo. Bien, hasta allí era la palabra entonces del padre Diego Ferrer. 4:30 de la tarde en el acceso sur a la localidad por avenida Julián de Agustinza y ruta 40, y allí se estará peregrinando hacia la parroquia San Antonio de Padua, donde va a quedar la Virgen sábado y domingo. Las misas del fin de semana van a tener la presencia de esta imagen de la Virgen de Guadalupe, y luego comenzará a recorrer las casas de la localidad de Piamonte. En otro orden de cosas, desde el Sanco Piamonte nos informaban que han lanzado un bono contribución buscando fondos para poder subsistir. El valor del mismo es de 200 pesos si se paga de contado, y también se podrá adquirir en 4 cuotas de 60 pesos cada una. Atenta entonces la gente de Piamonte, que nos decía la gente de la comisión del Sanco Piamonte, que en los próximos días, ya a partir del lunes próximo, estarán recorriendo las calles de la localidad ofreciendo este bono contribución, pidiéndonos, nos decían, la colaboración, ¿no?, de todos, porque es el único hospital que tiene la localidad, y bueno, todos debemos colaborar con el mismo para que el mismo funcione de manera correcta. Habrá importantes premios también. El bono contribución, que como decía tiene un valor de 200 pesos, tiene el premio de pago contado, una tablet de 7 pulgadas, habrá 4 sorteos mensuales con una cena para 2 personas, y el sorteo final, que será en los primeros días de enero, el primer premio será un televisor Filco de 32 pulgadas, un LED de 32 pulgadas, segundo premio una cocina Escorial, y el tercer premio un horno eléctrico Ultracom. Son los premios que va a tener este bono contribución del Hospital Sanco Piamonte. Diego, no sé si ustedes tuvieron conocimiento la semana pasada ya, de un parte de prensa que nos envió la unidad regional decimoctava con el caso de Guido Antisi, que había sido víctima de un asalto con posterior muerte del mismo, este oriundo de María Susana, y el esclarecimiento de este hecho. Algo habíamos alcanzado a leer, estuvimos indagando un poco, pero si tenés alguna novedad en estos dos minutitos que nos quedan, contanos. Te cuento rápido, Diego, que todo el esclarecimiento de este hecho de Guido Antisi, que se produjo allá por febrero del 2006 en la localidad de María Susana, un robo seguido de muerte porque había sido muy golpeado. Supuestamente el hombre había cobrado una suma importante en dólares. Cuatro malvivientes ingresan a la casa en busca de esos dólares, no los encuentran, se llevan unos pocos pesos. Uno de ellos, muy ofuscado por no poder encontrar la recompensa que había venido a buscar, lo golpea salvajemente a este octogenario, Guido Antisi, que días después termina perdiendo la vida en un hospital. El hecho ocurrió en 2006 y hasta acá nada había ocurrido, la causa había quedado archivada. ¿Te acordás del caso Elsa San Martino, sí, de Piamonte, de fines de febrero del año pasado, ¿no? Bueno, que llegó a su esclarecimiento. El principal detenido, el principal acusado de este hecho de muerte, y todavía no llegó a juicio el caso de San Martino, Hugo Rodríguez, vinculado, fue quien se quebró en la cárcel y habló de que él también había estado involucrado en este caso Antisi, responsabilizó a otros más. Las iniciales en el parte de prensa dicen RM, AM, LG y HG, los cuatro involucrados en la causa, dos de María Susana, uno de Piamonte y otro con domicilio en Córdoba, dice el parte de prensa. Y bueno, a raíz de las declaraciones de Hugo Rodríguez, se reabre la causa, el fiscal que interviene investiga, ve que coinciden los dichos de Hugo Rodríguez actuales con lo que había señalado la esposa de Antisi en su momento cuando habían ocurrido los mismos, constata que eran idénticas las declaraciones, comienza una investigación y llegan a esclarecer entonces el hecho con la detención de estas cuatro personas, un hecho que, bueno, después de 8 años, por suerte, repito, para los familiares, ¿no?, al saber al menos de que los asesinos de una persona están donde tienen que estar, tras las rejas, y no conviviendo con el resto de la comunidad, creo que, a pesar de que pasaron 8 años, no deja de ser una buena noticia. Sin lugar a dudas. Pablo, nos hemos quedado sin tiempo en este bloque, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por el informe, felicitaciones, y en los próximos días estamos charlando para coordinar la visita de la radio pública allá a la localidad de Piamonte. Abrazo grande y serán muy bienvenidos. Un abrazo, hasta cualquier momento. Hasta luego. Nuestro compañero Pablo Bertolé, desde FM Tiempo en la localidad de Piamonte, allí en el departamento San Martín, uno de los informes del día. Nos hemos extendido un poquito justamente para contar esta buena noticia, que ha sido el conocer que ha recibido su licencia finalmente para su radio allí en la localidad. De esta manera nos vamos a la pausa. En un ratito volvemos y tenemos muchas más cosas para seguir contando desde Síntesis de la Región, aquí en la radio pública. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Callejeros interpretó Si querés que sea yo. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida, de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe y también acompañándote junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Queremos seguir viajando, queremos seguir recorriendo nuestra provincia. Un tema interesante que vamos a compartir ahora en el informe que nos va a presentar desde Ercilia nuestro compañero Miguel Uselio, que tiene que ver con el tema de los bomberos voluntarios. Vamos a compartir el informe del día de hoy. Anoche se concretó la reunión convocada por un grupo de vecinos que viene con la aspiración de crear una asociación de bomberos voluntarios en nuestro pueblo. Unas 15 personas estuvieron presentes en el salón del club escuchando la disertación del jefe de bomberos de la vecina ciudad de Ceres, el señor Roberto Sánchez, quien fue informando a los presentes sobre los aspectos legales, burocráticos y organizativos que los vecinos deben tener en cuenta para avanzar con esta iniciativa, que de concretarse va a significar un avance importante para nuestra comunidad, que a lo largo de su historia ha tenido que lamentar varios siniestros. Bueno, la verdad que muy contento por no solo por la reunión, sino por la decisión que han tomado distintos actores de la comunidad de Ercilia para conformar una institución tan noble como es la de bomberos voluntarios, ¿no? Yo contento, por eso desde aquí, tanto el presidente de la institución como yo, conformando la jefatura del cuerpo activo, nos hicimos presentes para charlar con la gente, para que se saquen las dudas del funcionamiento de la institución, de las cuestiones legales que lleva la constitución de una institución como bomberos, y bueno, tratando de darle las respuestas a todas las preguntas, a todas las dudas, y bueno, así es que transcurrió esta reunión, ¿no? Que me parece a mí muy importante el número, más allá de que la gente que estaba en el lugar le parecía que había ido poca gente. Yo creo que siempre cuando uno intenta o quiere dar un paso adelante con algunas de estas cuestiones, no tiene que fijarse el número, sino cuál es el objetivo. El objetivo de formar una institución tiene que llevarse adelante, así sean dos o tres personas, no hace falta mucho más. Hay que tratar de conformar las cuestiones que necesitan y darle para adelante, porque la comunidad se va a ir sumando. Yo no creo que haya nadie que piense en forma de no ayudarse o no conformar una institución que les va a ayudar cuando tengan un problema. Esto es así, ¿no? Yo creo que lo más importante es la participación. O sea, ya el puntapié inicial se dio, hay gente que quiere conformar la institución. Lo que no pueden hacer la gente de Ercilia es dejarlos solos. Tienen que acompañarlos, tienen que ayudarlos, tienen que preguntar en qué forma se puede colaborar. Algunos lo harán en la comisión directiva, algunos lo harán desde otro lugar, pero lo que no pueden hacer es dejar que esto decaiga, que esto quede en la nada. O sea, ya se ha puesto a funcionar. Anoche lo que charlábamos, la gente que estaba presente, lo tiene bien claro, y van a comenzar ya en la semana que viene llamando a otra reunión para ya charlar sobre cómo se van a hacer los estatutos, para hacer la presentación judicial. Hemos estado hablando de cómo se compone el cuerpo activo de bomberos, cuánto tiempo lleva que los bomberos hayan rendido, de que estén capacitados para poder trabajar. O sea, ha empezado, ya creo que no tiene marcha atrás, y lo que la comunidad no puede hacer es dejar que esto decaiga o pasar indiferente ante este grupo de gente que está queriendo conformar una institución tan importante como es la de bomberos voluntarios, ¿no? Reporta para Síntesis de la Región Miguel Useglio desde FM 92.5 Ercilia. Muy bien, le agradecemos a Miguel por su informe hoy desde la localidad Tercilia, allí en el departamento San Cristóbal. En un rato vamos a seguir compartiendo más testimonio de nuestros compañeros corresponsales, pero es un buen momento para viajar hoy, ahora sí, desde estudios, para presentar una nota, un contacto telefónico. Para eso, primero, presentación de la mano de nuestro operador Marcos Milesi. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, la charla de estos minutos, nos va a llevar al encuentro con Mónica Estumpo. Ella es la presidenta comunal de la localidad de Cerodino, en el departamento Iriondo. Con ella vamos a conversar porque en las últimas horas se ha desarrollado una nueva reunión del Foro de Presidentes Comunales Justicialistas, este foro que sigue recorriendo la provincia, que sigue generando reuniones en distintos pueblos de la geografía santafesina, obviamente debatiendo, buscando soluciones a problemas que hoy son comunes, para saber un poco de qué ha ahondado esta reunión, aunque de qué se han tratado, cuáles son los temas que se han tratado. La vamos a saludar. Estumpo, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, la estamos saludando. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, un gusto. Mucho gusto. Bueno, cuéntenos un poco, ¿han andado los presidentes comunales por ahí? ¿Ha habido reunión del foro? Sí, la verdad que sorprendida, porque sinceramente yo... esta es mi primera reunión como anfitriona en Cerodino. Me habían invitado dos o tres veces y se me había hecho imposible por la distancia. Algunos problemas que uno tiene siempre a veces surgen, y estoy sorprendida por la convocatoria. O sea, nos manteníamos, me mantenía informada por mail y todo eso, pero esto es increíble. Hay mucha fuerza, muchas ganas de trabajar. Se han tocado temas importantísimos para los presidentes de comuna. Eso significa que es importante para la gente de nuestras pequeñas localidades, que bueno, haciendo el foro de presidentes de comuna se suma la fuerza que cada uno pone en su localidad para poder gestionar a nivel nacional y provincial de una manera más positiva, digamos. Uh-huh. Y cuéntenos, por ejemplo, para aquellos que no conocen, ¿cuáles son las particularidades que tiene Cerodino y qué la lleva usted como presidenta comunal a encolumnarse, a enmarcarse con otros presidentes comunales? ¿Qué es lo que ha encontrado? ¿Cuál es la necesidad que la lleva usted a ser parte del foro? ¿Cuáles son quizás aquellas dificultades que se viven hoy allí en su comunidad? Bueno, en realidad la comuna, nosotros cuando asumimos, era una comuna que se ocupaba de algunos servicios. Hoy es la comuna es amplísimo el trabajo, las áreas, de todo. La comuna cada día tiene más trabajo y en realidad un poco es difícil poder gestionar solo una localidad de 5.500 habitantes. Y ante la cantidad de gestión y la demanda impresionante de trabajo, es mucho más ordenado poder estar unido con gente igual, con los presidentes de comuna, que todos pasamos por lo mismo, y un poco ser más fuertes en cuanto a los reclamos a nivel provincial, que por ahí nos cuesta y mucho. Por ejemplo, en esta ocasión vinieron los presidente de comuna, bueno, todos se sorprendieron muchísimo, a pesar de que todos tienen alguna ruta en mal estado, pero la ruta 91 es terrible, aunque recién acaban de informarme que la van a licitar por tercera vez y que ojalá y creería que esta vez la arreglen porque es intransitable. Y también nos sirve para gestionar a nivel nacional. Ahora en este momento en la reunión está hablando un representante del Ministerio de Agricultura e Industria, subsecretaría Lechería. Uh-huh. Bueno, que es interesante porque uno se entera aquí de los programas que hay, las posibilidades inmensas que tenemos de hacer distintas gestiones, que por ahí estando solos y aislados y con la demanda de trabajo que es cada vez más grande, se hace imposible estar en todo. Y bueno, y técnicamente las comunas tenemos poca gente. Claro. Bueno, en esta ocasión yo traje un montón de gente que pueda escuchar, que pueda también asesorarse de cómo hacer para seguir abriendo puertas para nuestra localidad y para la provincia. Mónica, buen día. Mónica, sí. Consultarla porque generalmente estas reuniones que suelen ser mensuales en diferentes pueblos de la provincia de Santa Fe, recordamos que es de presidentes comunales del PJ Pueblos Libres, generalmente se ocupan de fondo de obras menores, se ocupan de problemas de obra pública, entre otros, como usted mencionaba, en esta localidad de 5.200 habitantes, como es el tema de la Ruta 91, allí en Cerdino. Bueno. ¿Encuentra la misma preocupación entre los presidentes comunales, entre sus caminos, sus accesos a sus localidades? Y si nos puede comentar un poquito más sobre este último punto. Bueno, sí, es sumamente necesario por eso sumarnos, a ver si nos escuchan. Cerdino debe ser un pueblito de llegada, donde solamente pasaban y llegaban 3.500 habitantes. Hoy, aparte de haberse agrandado, pasa una ruta 91 donde pasa la riqueza del país, porque estamos a 15 kilómetros, a 20 kilómetros de las terminales más importantes del país. Hablo de Cargill, Terminal 6, Dreyfus, Noble, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas vos que los camiones que pasan y el tránsito que hay por nuestra ruta es impresionante? Y creemos importantísimo que nos escuchen para arreglar la ruta, para también ver lo del fondo sojero, que haya una mejor distribución para que nosotros en nuestras localidades, que es de donde sale la riqueza, podamos tener respuestas más rápidas. También el plan de obras menores para ver si lo pueden hacer de forma automática, ya que por ley es algo que nos corresponde a nosotros y tenemos que luchar muchísimo para que ese dinero llegue a cada localidad. También se lucha muchísimo, en nuestro caso, con salud. Bueno, en cuanto al SAMCO, en cuanto a educación, en realidad estamos luchando por un jardín nucleado que bueno, a pesar de tener un terreno en óptimas condiciones, siempre digo, y me atrevo a decir, nos los han robado y ahora está la posibilidad de volverlo a hacer, y seguimos con la problemática del terreno, que creo que es un invento político, bueno, sería largo de explicar. Bueno, etcétera, etcétera, todas esas problemáticas, por ahí donde nos cuesta tanto y donde te sentís tan solo a veces, poder plantear dentro del foro, que es un espacio de escucha, un espacio que se llama Pueblos Libres, que es hermoso, que la palabra te está diciendo la necesidad que tenemos los pueblos de ser escuchados, contenidos, y no solamente a la hora de las elecciones, porque los presidentes comunales estamos en elecciones cada 2 años, o sea que nosotros somos los que conseguimos votos para diputados, para senadores, para nacional, provincial, y bueno, y es arduo, la tarea que tenemos es terrible, y este es un espacio donde nosotros decimos hay que seguir trabajando, sumar esfuerzo, porque es otra actividad que tenés, otro tiempo que tenés que dedicar, pero que vale la pena, porque bueno, creo que esto habla de unidad, de voces que se escuchan, que nos representemos y que de una vez por todas luchemos para tener pueblos libres, provincia, nación, respetando principalmente la democracia. Las banderas políticas a la hora de la elección y a la hora de gobernar, que respetemos la democracia y que sí trabajemos para la gente, que es ese el motivo por el cual estamos. Mónica, escuchándola y por lo que usted plantea, es una situación muy parecida a lo que nos han contado otros presidentes comunales con los que ya hemos charlado, respecto a esta disconformidad, a esta distancia que por ahí sienten los pueblos y ciudades de la provincia respecto a lo que es la mirada del gobierno provincial hacia el interior de la provincia. Le pregunto, ¿a usted también se le ha hecho mucho más fácil, como plantean otros presidentes comunales, ir a tocar las puertas en Buenos Aires? ¿Siente que le queda más cerca la capital federal que la capital de la provincia a la hora de tener que resolver algunos problemas inmediatos que suelen tener las comunas de nuestra provincia? Sí, totalmente. Nosotros estamos yendo siempre a Nación, Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, la escucho. La porque escucho. Hace como un eco, me escucho. Bueno, y la respuesta, nosotros tenemos en este momento las únicas viviendas que se hacen son del Procrear. Tenemos el plan Progresar, que nos, con eso nosotros, utilizándolo como herramienta bajada desde Nación, casa por casa, buscando los posibles que reúnan requisitos para que vayan a estudiar. Bueno, todas las herramientas que nos da el Gobierno Nacional, sumado hicimos 2 cuadras de asfalto por el más cerca, y bueno, estamos en contacto directo con el Ministerio de Educación, estamos por hacer un playón deportivo, y etcétera, etcétera, porque en el medio de eso solicitamos también subsidios para las escuelas y nos han dado respuesta bastante inmediata. Algunas también se hacen lerdas, y también el foro de presidente va a servir para agilizar estas gestiones. Pero sí, nosotros viajamos más a Buenos Aires que a Santa Fe. Mónica, estamos cerca de la pausa, pero no queríamos dejar de preguntar, volviendo una vez más con respecto al estado de la ruta 91 y lo tan importante que es para el ingreso y egreso de los habitantes. ¿En alguna oportunidad Vialidad les ofreció al pueblo hacerse cargo de la ruta, pero con alguna contrapartida? Nos ha ofrecido un convenio para que nosotros nos hagamos cargo de la ruta, pero en realidad en el convenio ellos nos iban a dar... podíamos ir a buscar el asfalto a Arequito, poner algunas cosas a media, pero cuando un bache no esté lo suficientemente arreglado, nos tenían que descontar de la coparticipación. Y bueno, y te imaginas que pasan camiones de todo el país con la fortuna que viaja en esos camiones que salen de nuestro pueblo, y la comuna realmente de Cerodino tiene recursos. No es una comuna rica que podés hacerte cargo. Claro, digamos que lo que tiene que mantener la comuna, como por ejemplo el Sanco o el sueldo de los trabajadores o demás inversiones, ustedes tenían que darlo o invertirlo en la ruta 91, y si se hacía algún bache, tenían que pagarlo ustedes directamente. Esa es la respuesta que le dio Vialidad. Claro, no, lo que el tema era que si no lográbamos, o si la ruta quedaba algo malo, o se hacía otra vez el bache, o qué sé yo, bueno, en realidad lo vi descabezado. Sinceramente no se puede. Pero bueno, hemos hablado otra vez con el ingeniero Bertero de Vialidad, y en estos días se supone que van a estar licitando otra vez la ruta. Realmente en Cerodino estamos trabajando para que también nos hagan una circunvalación y nos saquen los caminos, los camiones de la ruta, y en la zona urbana, por supuesto. Y bueno, y vamos a ver, no es fácil, todo eso es difícil, y ahora vamos a ver si el foro nos da fuerza para poder seguir gestionando. La gestión de la ruta es impresionante lo que hemos hecho desde la comuna. Y bueno, espero que esta vez en la licitación, a pesar de que sé que van a sacar partes de lo que era todo un todo, que iban a hacer un arreglo con desagües, con un puente, lo sacan y queda la ruta, pero bueno, por lo menos algo es algo. Bueno, vamos a estar atentos, Mónica, no solo a esto que usted nos plantea de la ruta, sino también en lo que son estos trabajos mancomunados que vienen haciendo con otros presidentes comunales. Le agradecemos la amabilidad de habernos atendido y de habernos contado un poco lo que ha sido esta reunión desarrollada allí en Cerodino, y desde ya decirle que los micrófonos de la radio pública a disposición de ustedes para seguir contando y poniendo de manifiesto estos temas que quizás, lamentablemente, muchas veces no podemos encontrar en otros medios, y que son realmente importantes poner sobre la mesa, porque en definitiva tiene que ver con la vida de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Sí, por supuesto. Les agradezco mucho a ustedes. Un fuerte abrazo. Ha sido usted muy amable. Gracias. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Mónica Stumpo, es la presidenta comunal de la localidad de Cerodino, este pueblo ubicado allí en el departamento Iriondo, que ha sido anfitrión de un nuevo encuentro del foro de presidentes comunales justicialistas. Bueno, nos ha contado algunos temas que se han debatido, y también algunas problemáticas, algunas particularidades que atraviesa hoy este pueblo del centro sur santafesino. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Soy una estrella y me toca un deseo, el convertir todo lo malo en bueno y que se acabe de una vez la hipocresía y tanta gente diciendo tantas mentiras, tantos inventos, tanta tecnología. ¿Por qué no inventan la vacuna contra el cáncer y el SIDA? Y que no muera más un pibe en esta tierra, que la alegría no sea solo brasilera. Todo es mentira, es información podrida. Quieren vivir hasta nuestras propias vidas. Y esas pastillas malditas antidepresivas solo te llevan. Se convierta en alegría y aquellas lágrimas en sonrisa, y el que gobierne, gobierne nuestras vidas y por su pueblo de la vida, y como pueblo le daremos el ejemplo, porque nosotros, pero mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y me toca un deseo. La Berizzo interpretó Todo es mentira. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, y seguimos recorriendo, seguimos visitando pueblos y ciudades de nuestra provincia. En esta oportunidad vamos a seguir recorriendo rutas y caminos, nos vamos a ir hacia el departamento Casero, nos vamos hacia la localidad de Arteaga, porque desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. En el día de ayer desembarcó el programa Precios Cuidados a nuestra región de Ruta 92 a las localidades de Los Molinos, San José de la Esquina, Arequito y Arteaga. Fue presentado en el Centro Económico de San José de la Esquina con la presencia de su titular Miguel Scoponi, el asesor del senador Eduardo Rosconi y secretario general del Partido Justicialista a nivel departamental, Gabriel Mariano Bustamante. También estuvo en representación de la Secretaría de Comercio de la Nación el señor Lisandro Tanzi. Radio Activa habló con el presidente del Centro Económico, Miguel Scoponi, y nos comentaba acerca de esta presentación del programa Precios Cuidados que llega a nuestra región. Después de aquella firma que hicimos el 19 de junio, donde, digamos, lo más próximo a la zona nuestra fue el el acuerdo de la Ruta 92, que se llama el Acuerdo Nuestro, porque el Centro Económico pasó a representar a los comercios de los Molinos, Arequito, San José y Arteaga, así que lo llamamos Acuerdo Ruta 92, y bueno, en esa reunión estaba lo más próximo, lo escuchamos siempre a Milito de Almaceneros de Rosario. Así que bueno, después de todo este tiempo, que la verdad que no fue fácil, porque hubo que empezar a hacer listas, a hablar con proveedores, pero bueno, la semana pasada ya se había dejado todo listo y hoy está llegando San José de la Esquina, gente de la Secretaría de Comercio de la Nación, donde bueno, van a hacer una charla con los comerciantes y explicar un poco la temática. La verdad que ya está todo listo, los mayoristas ya tienen los precios cuidados, lo que faltan es que la Secretaría de Comercio trasladen la lista de los comerciantes que entramos en este acuerdo. Y bueno, yo creo que no va ya directamente, por ejemplo, yo en este momento estoy en Arequito y sí, ya me dicen comerciantes que ya hubo empresas que ya empezaron a ofrecer los productos. La verdad que lo más insólito, otras veces no se podían conseguir los productos y ahora tenemos los productos y falta, bueno, que nosotros salgamos en el listado, pero ya está todo listo. Queremos que hoy con la venida de la gente de la Secretaría de Comercio de la Nación se deja todo terminado esto. Y vamos a tener en la zona, para arrancar ya, 38 negocios repartidos en toda la Ruta 92 con 138 productos. Vamos a ir viendo sobre la marcha y sobre cómo se va desarrollando día a día, cómo vamos a ir teniendo este tema de los precios cuidados. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radioactiva 101.9, Arteaga. Bien, hacemos una última recorrida, un último viajecito más antes de seguir recorriendo a través de notas aquí de estudios con nuestros entrevistados, pero vamos a ir a la ciudad de Reconquista desde Radio Bicentenario. Escuchamos el informe de nuestra compañera Yanina Minio. Fin de semana trágico. El domingo 17, siendo las 2, el personal de la comisaría primera tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido sobre el puente del Rey del lado sur, donde se vieron involucrados la motocicleta Apia 150, conducida por Rafael Alberto López, de 26 años, y la Honda Way, conducida por Julián Ezequiel Toledo, de 18 años, acompañado de Nicola Andrés Baroni, de 18 años. Ambos colisionaron y cayeron a la cinta asfáltica. En ese instante pasaba el automóvil Fiat 128, conducido por Matías Emiliano Rufanach, de 18 años, de la ciudad de Avellaneda, quien chocó a Baroni y falleció en el acto. A las 6:40, el personal de la subcomisaría cuarta tomó intervención en el accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta nacional número 11, a la altura del kilómetro 817, donde Esteban Martín Tortul, de 23 años, conducía una Yamaha Krypton, acompañado por su hermana, Sofía Beatriz Tortul, de 16 años, quienes colisionaron con un ciclista menor de edad, de 17 años. Todos cayeron a la cinta asfáltica. El menor de edad, al ver que no aparecían los chicos, comenzó a buscarlo por la intensa niebla. En ese instante, pasaba un colectivo a alta velocidad y chocó tanto a Esteban como a Sofía. Los hermanos fallecieron en el acto. En el mediodía del día domingo, David Cantero y Jessica Maidana almorzaron juntos en la casa de ella y volvieron a la casa de David, donde discutieron por celos. Luego él fue a jugar al fútbol y cuando regresó a las 19 horas encontró su habitación bajo llave. Forzó la puerta y al ingresar a la pieza vio ahorcada a su novia contra la ventana y cortó el cable, pero ya estaba muerta desde hacía al menos 3 horas, según lo que dijeron el médico policial, el doctor Arriola. En el lugar también trabajó el personal de la comisaría primera, a cargo del propio jefe Alem y el grupo técnico criminalístico. Feria de las Carreras, Decidir 2015. La ciudad de Reconquista se convirtió en un importante polo educativo y por este motivo la municipalidad desarrolla cada año la Feria de las Carreras. En el 2014 la Casa del Bicentenario albergará a los establecimientos educativos que desean ofrecer sus servicios educativos a los miles de chicos que recorren los stands durante los días miércoles 20 y jueves 21 de agosto, Además, habrá charlas, talleres brindados por alguna de las instituciones educativas. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Sanina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Bueno, y por esas cosas del destino, hay que decir que terminamos de escuchar el informe de nuestra compañera Yanina Miño desde FM Bicentenario de la Ciudad de Reconquista, pero nosotros nos vamos a quedar en la ciudad cabecera del Departamento General Obligado, pero para el próximo contacto telefónico, como es habitual, pasamos por nuestro operador y presentamos la próxima nota. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el próximo contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Gabriel Lacelli. Él es el director de la Estación Experimental Agropecuaria de Reconquista. Con él queremos conversar unos minutos sobre esta noticia que se ha conocido recientemente, que es la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Montes Naturales, a la cual la provincia ha adherido recientemente, y conocer cuál es el trabajo que se está haciendo desde la Estación Experimental junto con la Secretaría de Medio Ambiente para poder avanzar en lo que son las capacitaciones para poder armar los planes de manejo de los montes naturales en nuestra provincia. Lacelli, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Decíamos en la antesala de la charla con usted que la idea era conocer un poco detalles de lo que es esta Ley de Protección de Bosques Naturales, en la cual ustedes, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, están trabajando para ver de qué manera se van a armar los planes de manejo en la provincia. Nos gustaría conocer algunos detalles, que nos cuente cuáles son los beneficios y qué implica esta ley para la provincia de Santa Fe. Sí, mirá, esta es una ley que se sanciona a nivel nacional en el 2008, es conocida también como Ley Bonazo, pues fue el que impulsó la promulgación. De todas maneras, es una ley de presupuestos mínimos, se llama así cuando una ley establece algunas condiciones mínimas que se tienen que respetar, pero como legisla, regula un recurso natural y las dueñas de los recursos naturales son las provincias, la provincia tiene que también a su vez hacer una ley de adhesión a la ley nacional. Eso fue lo que hizo la provincia este año. Entonces, a partir de ahí empieza a ponerse en práctica lo que esta ley de bosques establece, que en su espíritu, como para hacerla sintetizarlo y que se entienda, lo que trata es una ley casualmente que intenta proteger los bosques nativos que tenemos en la provincia de Santa Fe, permitiendo un uso racional, es decir, que el productor que va a trabajar campos donde están estos bosques pueda hacer uso de los mismos, pero sin destruir lo que son sus funciones ambientales. Básicamente se trata de eso la ley. Y en el caso de la provincia, ¿cuál es el panorama que ustedes tienen o se han hecho algún diagnóstico que estén trabajando respecto a la situación de los montes naturales? Sí, mirá, la provincia no tiene una tradición de bosques. Nuestra provincia nunca, de hecho, desde el punto de vista tanto a nivel productivo, más allá de lo que fue la historia de la forestal en el siglo pasado, no tiene una tradición de bosques como tienen otras provincias, ni de bosques nativos ni implantados. De todas maneras, el bosque acá está usado fundamentalmente por productores que son dueños de esos campos, que son ganaderos. Es decir, ellos el monte lo usan como un recurso para producir alimento para refugio para el ganado. Esa es la lógica con que lo mira el productor. Pero después, en el norte, también hay otra situación, otra realidad, que tiene que ver con las industrias. No hay gas natural en el norte, entonces las industrias, la gran mayoría de las industrias, se abastecen de leña. Y mucha de la leña con la que se abastecen proviene de estos montes. Claro. Entonces, hay como un actor, digamos, que está siendo un demandante de un producto del bosque, maderable en este caso, pero que no es el dueño del bosque. Y por otro lado, entonces eso implica que la ley lo que va a regular o lo que intenta regular es decir, bueno, hagamos un uso de estos bosques nativos respetando su, ciclo y su capacidad de crecimiento que tiene. Es decir, no le saquemos más madera por año que la que el bosque puede producir, porque si no, entramos en un ciclo de deterioro que después, como cualquier bien o recurso natural, son muy difíciles o a veces imposibles de recuperar. Entonces, la ley lo que dice es, bueno, vamos a darle a alguien el poder de policía, en este caso la Secretaría de Ambiente de la provincia, uh-huh. Y quienes quieran hacer uso, cambiar, digamos, hacer una intervención en parcelas que tengan este tipo de bosques, lo que se le va a pedir es que elaboren un plan de manejo, que se llama, para un tipo de bosque, los bosques amarillos, que así se mapearon, y aquellos bosques que son más susceptibles, que son márgenes de arroyo y de río, son planes de conservación. Entonces se presentan esos planes y son aprobados por esta autoridad, que permite entonces que el bosque sea utilizado de manera, ya decimos, racional, equilibrado, entre lo que es sacarle bienes económicos y preservar los servicios ambientales. La Celi, buen día. ¿Qué tal? La Celi, consultarlo porque también en este marco se conforma lo que es la Mesa Foro Industrial. ¿Quiénes la conforman? ¿Quiénes las integran? Y para buscar qué tipo de consensos uno entiende que se crea también este espacio. Sí, la Mesa Foresto Industrial es un espacio que se empezó a crear y se fue consolidando, se empezó a crear allá por el 2004, 2005, si no recuerdo mal, y se fue consolidando con el paso del tiempo y está conformada fundamentalmente por 12 industrias de acá del norte, por representantes de esa industria, también por algunas comunas, es decir, comunas como la Villa Guillermina, Villa Ana, que están en su territorio, en los territorios de estas comunas, que estos presidentes de comuna tienen que gestionar, son territorios con mucho bosque, y también instituciones como, por ejemplo, el caso del INTA. Es decir, entre todos conformamos este espacio, y es un espacio que lo que intenta es resolver esta situación conflictiva, que es una industria que sostiene y que se sostiene, digamos, se abastece energéticamente hoy en el orden del 60% de la energía que consume, con leña que proviene de estos bosques, y por otro lado tratar de ordenar la extracción de esa leña, es decir, que sea una leña que tenga algún tipo de certificación de que está siendo sacada, preservando, digamos, no haciendo una destrucción del bosque del cual se la saca. Uh-huh. Ese es el trabajo, digamos, la mesa se conforma para... porque los industriales entienden que era una manera de poder resolver una situación que para ellos es conflictiva, que es necesito abastecerme de energía. Pero bueno, en el medio de esto, de esta multiplicidad de actores, de intereses y de relaciones, se produce esto que muchas veces la mesa está también trabajando en el desarrollo de energías alternativas, ya sea de otras fuentes que no sea maderable, o bien está probando, y en eso tiene un convenio con nosotros, con el INTA, estamos probando cuáles son las especies y los sistemas de implantación de especies exóticas como el eucalipto, que pueden crecer rápidamente y reemplazar lo que es la leña del bosque nativo o complementarla. Uh-huh. Y le pregunto en función de eso, ya que lo menciona, ¿cuáles son las especies que hoy predominan en los bosques o en los montes del norte santafesino, que es de donde en definitiva hoy se está extrayendo esa leña para poder abastecer a las industrias? Sí, yo lo que te puedo contar desde mi conocimiento, que no soy el especialista en el tema, tenemos básicamente 5 tipos de bosques, algunos hablan de 7, según hasta donde te extiendas, que si vos te vas del Paraná hacia el oeste, tenés la selva paranaense, digamos, el bosque que está vinculado, el bosque nativo que está vinculado a ese sistema ecológico vinculado al río y al agua y a lugares donde permanentemente están anegados. Después tenés lo que es la cuña boscosa, lo que es los bajos submeridionales, el domo que corre allá por el oeste, por la ruta 95, que ese fue uno de los más, digamos, en los últimos 15, 20 años, fue uno de los más que más pérdida ha tenido de superficie, que se ha destinado, que tiene que ver con el fuerte proceso de agriculturización que hubo en esa zona. Y después tenés todo lo que es el espinal, que cruza por debajo de estos bosques, en el norte del departamento San Cristóbal, departamento San Justo y San Javier. Entonces, en cada uno de ellos predominan especies distintas, tienen características muy distintas, no podés aplicar el mismo manejo, que eso es lo sustancial. Yo te podría decir, bueno, el algarrobo es una especie emblemática y característica de estos montes que están acá en lo que se llama cuña boscosa, claro, pero que también tiene que ver con que son bosques en los cuales se ha destruido y se ha desaparecido, se ha exterminado casi todo el quebracho, porque eso eran quebrachales antes, ahora han devenido en algarrobales. Entonces la especie dominante hoy es esa, y también a esa especie se la ha utilizado mucho en los últimos 30, 40 años. Así que bueno, lo interesante, lo que yo te puedo transmitir por ahí, hablando con un especialista, va a ser mucho más específico en esto, es que tenemos diferentes masas boscosas con diferentes características, lo que nos obliga a intervenir en ellos de diferente manera. Y esto es lo que también la ley y desde la Secretaría de Ambiente, las universidades y el INTA estamos trabajando. Laceli, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy amable, desde ya que quedamos a disposición para seguir charlando, para seguir profundizando el tema y para seguir poniéndolo en consideración, porque nos parece absolutamente importante. Se nos ha terminado el tiempo, pero queda la puerta abierta para seguir charlando en cualquier momento y ver de qué manera se puede ir implementando esta ley en la provincia de Santa Fe. Bueno, cómo no, les agradezco a ustedes por ayudarnos a difundir este tipo de cuestiones. Gracias, muy amable. Estuvimos charlando con Gabriel Laceli, es el director de la Estación Experimental Agropecuaria de Reconquista, que nos ha contado entonces, a partir de la adhesión que ha hecho la provincia a la Ley Nacional de Protección de Bosques Naturales, el trabajo que tendrá no solo la implementación, sino también la capacitación junto a la Secretaría de Medio Ambiente, Universidades y el INTA para avanzar en los planes de manejo de los bosques naturales en la provincia de Santa Fe. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Locales Calientes. Más que nada, fuimos la mejor. Guasones interpretaron Reyes de la Noche. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos en la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos entrando en la última etapa del programa del día de hoy. Queremos seguir viajando, queremos seguir escuchando voces. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Esperanza. Desde FM Aarón Castellanos compartimos el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que se concretó días atrás el acto con motivo de los primeros 40 años de la Escuela de Educación Media para Adultos en Esperanza, EMPA, a partir de los cuales, bueno, sin dudas tiene una instancia de capacitación muy importante en la ciudad de Esperanza. Estos primeros 40 años que se celebraron de la mejor manera, y a propósito de esta convocatoria, la palabra de la actual directora de EMPA, hablamos de la profesora Mariel Engler, que hace mención justamente a la importancia de la educación media para adultos. La EMPA cumple un papel muy importante dentro de la sociedad. Justo estábamos también charlando con los docentes, los primeros docentes, que la primera promoción fue aproximadamente de 10 alumnos y que actualmente, y si Dios quiere, a fin de año, egresan 120 chicos, y esto nos da una clara de lo importante que es nuestra institución en la ciudad. Y la responsabilidad de seguir trabajando, ¿no, Mariel? Sí, es mucha responsabilidad. Los chicos de antes no son los mismos que de ahora, hay más demanda. Pero bueno, tanto el personal docente, no docente y todos los que constituimos esta gran escuela ponemos lo mejor para que estos chicos logren sus sueños tan anhelados. La palabra entonces de Mariel Engler en lo que tiene que ver con los 40 años de la Escuela de Educación Media para Adultos. Hoy la matrícula de esta escuela ronda los 300 alumnos, lo que sin dudas implica una verdadera importancia para la ciudad en materia de educación para adultos. De esta manera entonces, compartiendo distintas informaciones que dan cuenta también de mucho movimiento en la ciudad, lo decimos expresamente porque nos preparamos como ciudad para importantes eventos que se aproximan. En primera instancia tendremos los festejos centrales, fiestas patronales y Fiesta Nacional de la Agricultura y Día Nacional del Agricultor. Los eventos más importantes se desarrollarán el sábado 6 de septiembre, domingo 7 de septiembre, como así también el día patronal el 8 de septiembre, todos los actos religiosos. Cabe señalar que también septiembre marcará un mes muy movido para Esperanza, porque del 18 al 21 de septiembre, en el predio ferial de Esperanza, SICAE organiza una nueva edición de FECOL, Feria de las Colonias. Y en este marco de actividades tan importantes, la próxima semana, el miércoles 27, en Buenos Aires, en la sede auditorio del Ministerio de Turismo de la Nación, serán presentados estos acontecimientos tan importantes de la ciudad. En la sede del Ministerio de Turismo de la Nación, con autoridades nacionales, provinciales, autoridades esperancinas que también estarán allí, principalmente darán a conocer todos los detalles de lo que será la Fiesta Nacional de la Agricultura en su 70ª edición, como así también, bueno, todo lo que tendrá Esperanza para ofrecerles a todos los que nos visiten. Y de esta manera, por supuesto, ya los estamos invitando, y en las próximas ediciones ya daremos a conocer un programa completo en cuanto a las actividades, en cuanto a la invitación para toda la audiencia. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Muy bien, hacemos el último viaje del día de hoy. Nos vamos a la localidad de Lehmann. Desde Radio Nativa compartimos el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Vamos a comenzar contándoles que el pasado sábado se llevaron a cabo los festejos por los 120 años de la sociedad italiana de nuestra localidad. Algo más de 200 personas participaron de una cena y baile que contó con la participación también de la agrupación coral Lehmann, dando un espectáculo en el inicio inicio de la noche de celebraciones del sábado pasado. A la hora del brindis, el presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana, René Frías, realizó agradecimientos, recuerdos y habló del momento actual de esta institución lemense y lo hacía de esta manera. Las instalaciones de la Sociedad Italiana colmadas de gente. Acá hay mucho esfuerzo de gente que me acompaña, que ustedes podrán ver, algunos todavía están dentro de cumpliendo funciones, pero me siento realmente muy feliz de que la gente de Lehmann hoy y de otras localidades hayan respondido a esta convocatoria de los 120 años de la Sociedad Italiana. Yo me imagino este salón hace muchos años atrás debe haber lucido de la misma manera que hoy está luciendo acá. Y hay mucha gente responsable, mucho antes que nosotros, de que esta historia de la Sociedad Italiana sea lo que es hoy, y que todavía haya gente que quiera las instituciones. Le agradezco a todos ustedes, pero sobre todo también a quienes me acompañan hoy, a toda esta gente que tomó el timón de esta Sociedad Italiana tan peculiar. Por eso no tengo más palabras, solamente agradecimiento hacia ustedes, hacia ellos que me acompañan. Levantemos la copa y por favor brindemos. Estas eran las palabras de René Frías, entonces, de la Sociedad Italiana en el momento de brindis, el pasado sábado, en la celebración de los 120 años de esta institución. También, durante el fin de semana, se llevaron a cabo festejos en la Plaza San Martín, organizados por la Comisión de Cultura, festejos por el Día del Niño, en donde los más chiquitos, junto a padres, abuelos, familiares, pudieron disfrutar de una hermosa tarde soleada, con juegos, payasos y de animadores que hicieron pasar una muy buena tarde a todas las familias que se acercaron a la Plaza San Martín. Como actividad planteada para los próximos días, en el marco de las actividades que lleva a cabo la Biblioteca Héctor Reinaudi, va a tener lugar el próximo sábado 30 de agosto un taller brindado por la licenciada Marcela Savio, actriz, compositora y narradora oral. Por segunda vez estará en Lehmann para brindar el taller La partitura del cuerpo en juego, en relación a la comunicación, la narración oral, la nutrición cultural y la animación lectora. Este taller se dictará en instalaciones del Jardín Nucleado número 267 el próximo sábado 30 de agosto a las 15 horas, teniendo una duración aproximada de 3 horas. Este taller está dirigido a narradores orales, docentes, animadores socioculturales, asistentes sociales y personas adultas interesadas en esta temática. Para informes e inscripciones, los interesados deben contactarse con la Biblioteca Héctor Reinaudi de nuestra localidad. Desde Radio Nativa Lehmann 106.7 informó Luis Castillo. Muy bien, le agradecemos a Luis Abanina también por el informe del día de hoy, que nos han contado estas cosas que están aconteciendo así también en cada uno de sus pueblos, en cada una de sus ciudades. Líneas de comunicación, repasamos rapidito, número de teléfono. Exactamente, si estás escuchando Síntesis de la Región y querés comunicarte con nosotros, nos querés dejar tu opinión acerca de lo que pasa en tu pueblo, en tu ciudad, acerca de cualquier tema político, social, agroindustrial, de la economía social y solidaria, te comunicas con nosotros, lo haces al 0342, recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Presentamos el último contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, ustedes recordarán que hace un par de semanas estuvimos charlando con vecinos de la localidad de La Criolla y pueblos cercanos respecto a una situación vinculada a lo que es moler bidones de agrotóxicos de manera ilegal en la localidad de Pedro Gómez Sello. Estuvimos charlando con vecinos que nos han contado un poco sobre la situación. Además, recordemos que hay una denuncia que se ha realizado ante la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, la UFIMA, y para conocer un poco sobre esto y para ver y si ha habido algún tipo de avance en los últimos días, la vamos a saludar a la doctora Graciela Vizcay Gómez. Ella es quien está asesorando legalmente a este grupo de vecinos. Doctora, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos a la radio pública aquí en la ciudad de Santa Fe. Tenga usted buen día. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, a usted por atendernos, por brindarnos estos minutos y, bueno, conocer en algunos detalles si esta denuncia, si esta situación irregular que se está viviendo allí en el departamento San Justo ha tenido algún tipo de respuesta, ha tenido algún tipo de avances, cómo están las cosas por estos días allí. Bueno, la denuncia penal aquí en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales en Capital Federal ya tiene número de expediente. Uh-huh. Se agregaron una carta del director del SANCO, como le llaman ustedes a los hospitales de ahí del interior, el director del hospital de Pera y Pintado, el doctor Mario Planels, también envió una nota al nodo, o sea, a los encargados del nodo Santa Fe, uh-huh, como para que tengan en cuenta que es verdad lo que se está denunciando, porque él también ha hecho otras denuncias de otras ciudades. Yo con él trabajo desde hace rato, hemos hecho varias denuncias con el director de este hospital, de Veré Pintado, y él también atiende a afectados ahí en Pedro Gómez Sello, o sea que él está al tanto de este caso. Le envió una carta, eso se agregó al expediente, no le han contestado. A mí me ha escrito la parte de residuos peligrosos de Santa Fe, que está a cargo de ingeniero Bassi. Uh-huh. Se comunicó conmigo para saber un poco más del tema, pero no hubo más ningún tipo de contacto. Desde Santa Fe ninguna respuesta. La comuna, como siempre, ha hecho oídos sordos, porque según la denuncia de los vecinos sería el vicepresidente comunal el dueño de este esta moledora de bidones ilegal que hay ahí en un predio a cielo abierto, y los vecinos señalan al vicepresidente comunal y al hijo de él como los encargados de este caso, y los empleados peones que estuvieron ahí, algunos estuvieron con irritación y ampollas en los brazos porque trabajaban allí sin ningún tipo de protección, hinchazón en sus miembros, y bueno, muchos han dejado de trabajar, pero van cambiando a los peones en ese lugar. Y bueno, esta señora que es la que genera mi denuncia es una señora que los certificados médicos dicen concretamente la patología que tiene por órgano fosforado, y o sea, es una prueba irrefutable, porque esta señora lo padece hace 2 años, uh-huh, de que empezaron a moler los bidones allí en ese lugar. Y bueno, aquí la denuncia penal está, vamos a ver ahora cuando Policía Federal, que trabaja con la Fiscalía, se traslade hasta allí, se tomarán declaraciones. Ya hubo amedrentamientos a un testigo, hubo separación del comisario que tomó la denuncia ahí en Pedro Gómez Sello o en San Justo, aparentemente lo han separado del cargo. O sea, es grave porque esto se repite. En Santa Fe siempre he dicho yo que es tierra de nadie en el tema de medio ambiente. Y es vergonzoso que habiendo tantas ONG pseudoambientalistas que se adjudican tantas cosas y que no hacen nada, es puro cháchara, bla, bla, y fotos y reuniones, no hacen nada en Santa Fe, y que una persona que viva en Buenos Aires tiene que ir a hacer una denuncia penal por una persona afectada hace 2 años, realmente, si yo viviera en Santa Fe y perteneciera a esas ONG, me daría mucha vergüenza. Uh-huh. Pero bueno, me toca a mí, yo no tengo ningún inconveniente de ayudar a la gente, he logrado 2 ordenanzas en ese departamento de San Justo, peleo junto con mucha gente de allí, de Veré Pintado y de La Criolla, así, uh-huh, que lo seguiré haciendo. Doctora, cuéntenos un poco, si puede brevemente, para que conozcamos, usted ha presentado la denuncia en la UFIMA, esto obviamente es un expediente, llevará su tiempo, hay pasos a seguir, pero no nos puede contar desde su experiencia cómo es el procedimiento, qué es lo que hay que esperar, y en cuanto uno imagina puede haber alguna resolución, pensando que está nada más y nada menos que en juego la vida de muchos vecinos del departamento San Justo. Esto, una vez que llega la unidad fiscal de delitos ambientales, la unidad de delitos ambientales se traslada al lugar denunciado con la cooperación de Policía Federal, no con la policía de la provincia, uh-huh. con Policía Federal, que van con sus notebooks y va el personal, toma declaración, filma, saca fotografías, hace filmaciones también vía satelitales por aire para ver el lugar y la zona de donde está, en este caso, la moledora de bidones, las distancias, ellos calculan las distancias a donde hay gente, a donde vive la gente, y después se basan en la ley provincial de agroquímicos, que es la de Santa Fe, que no se respeta y que hace tanto que se está queriendo reformar esa legislación. Pero uh-huh. en este caso es más grave, porque aquí ya es un delito federal. Aquí yo lo que estoy invocando es directamente la ley de residuos peligrosos. Por eso es una causa penal, porque yo me baso en el artículo 55 que remite al Código Penal. Aquí hay un envenenamiento de agua y del aire y de la salud de la gente uh-huh. con sustancias. Es un claro delito federal más que provincial. Cada vez que uno hace una denuncia en Santa Fe, estos casos no tienen ningún asidero y los tratan con el código de faltas, que es un grave error, porque los delitos ambientales no se pueden tratar con el código de faltas. Hay una ley provincial que no se respeta. Aquí hay una persona que es un funcionario público, supuestamente denunciado y nombrado como que es el dueño de esta moledora, y bueno, que se hagan cargo, que Sanidad Vegetal trabaje, que el Ministerio de la Producción trabaje, que se controle. Yo tengo correos de muchos ingenieros agrónomos que me dicen, en un caso así, realmente a los colegas habría que meterlos presos, pero nadie hace nada. Cada vez que uno habla del tema, siempre somos los loquitos verdes, los que queremos que no se produzca, los que estamos en contra del desarrollo, y no es así. Aquí hay una persona afectada, hay una embarazada en el barrio, hay otra gente afectada, y bueno, es grave. Lo que le sucede a esta mujer es grave, porque hace 2 años que está con este padecimiento y es una intoxicación que la está tratando muy mal. Bueno, vamos a ver ahora los resultados. Una vez que la Policía Federal se traslade y hace todo el relevamiento, el fiscal federal envía la causa a un tribunal penal de Santa Fe, donde va a proseguir después de la causa. Doctora, buen día. La consulta Buenas porque tardes, estamos... ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, la consulta porque estamos cerca de la pausa, pero usted a lo largo de la entrevista comentaba que la provincia de Santa Fe, en materia política, medioambiental, es tierra de nadie. Más allá de estar acompañando a los vecinos autoconvocados de La Criolla y Vera Pintado, también tiene otros casos, más allá de esto que nos comentaba con algunos ingenieros agrónomos. ¿Qué nos puede comentar que hace que usted afirme que es tierra de nadie en materia ecológica la provincia? Y porque hace más de 10 años que yo trabajo en este tema. Hace uh-huh. más de 10 años que con el doctor Rodolfo Páramo de Malabrigo estamos denunciando las malformaciones asociadas al uso de agrotóxicos en el veneno de la soja que se aplica en la provincia, y siempre fuimos tratados como los loquitos. Hoy en día los mismos decanos que a mí me han denunciado y que me han enviado cartas de documento, los mismos decanos de las facultades de ciencias agrarias me están felicitando por el premio recibido en Europa como mujer heroica, el premio Eurona 2014 que voy a recibir, Dios mediante, en enero del año próximo, por mi lucha contra los agrotóxicos. Es una vergüenza que se premie a una persona por su trabajo de más de una década en el exterior y no aquí en el propio país. Pero ¿qué podés esperar si la cantidad de pseudoambientalistas que pululan en la provincia de Santa Fe y ninguno de ellos hace nada? Esto está sucediendo en sus propias narices, porque esto es Departamento San Justo. Hay una ONG en San Justo. ¿Qué hace esa ONG? ¿Por qué esa ONG no se hizo cargo de esta señora que está denunciando hace rato? ¿Por qué tuve que yo, desde Buenos Aires, hacerme eco de la denuncia de esta persona? A mí me daría vergüenza como santafesino. Y la ley no se respeta, se interpreta como quieren. Hay casos, yo tengo 3 amparos en Santa Fe sin ningún tipo de avances y todos rechazados, porque no avanza. Cuando vos hablás en contra de la soja, no avanzan estos casos. Sí tengo ordenanzas que se han regulado, gracias a Dios. 2 hemos logrado aquí, otra aquí en Buenos Aires, y muchos casos en Buenos Aires, muchas denuncias de Santiago del Estero, muchas denuncias en el exterior, al SENASA mismo e incluso al Parlamento Europeo, y un segundo una segunda denuncia que hemos hecho ahora al Parlamento Europeo por el tipo de enfermedades que estos productos están produciendo, que son enfermedades nuevas. Entonces, Santa Fe es tierra de nadie. Lo fue en el gobierno anterior y lo sigue siendo ahora, mucho más ahora con este gobierno socialista, que no hace nada. Doctora, le mandamos un fuerte abrazo, estaremos atentos a las próximas novedades. Se nos ha terminado el programa, le agradecemos la amabilidad, la gentileza que ha tenido con la radio pública. No, gracias a ustedes por el espacio, sí, estoy a su disposición siempre, cariño. Un fuerte abrazo, La palabra de la doctora Cristina, Graciela Cristina Gómez, es la abogada que está llevando el caso de los vecinos de La Criolla, Vera Pintado y Pedro Gómez Sello, que ha presentado la denuncia ante la Unidad Fiscal Medioambiental de la Nación por lo que es una moledora ilegal de bidones con agroquímicos que estaría llevando adelante el vicepresidente de la comuna de Pedro Gómez Sello. Será un tema que vamos a seguir profundizando en los próximos días. Lo que hacemos ahora, nos vamos. Nos despedimos, nos queda tiempo. Nos encontramos la próxima para seguir contándoles más cosas de lo que acontece en nuestros pueblos y nuestras ciudades a partir de estas dos horas de radio que nosotros hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.